What's up, amigos de Botaneando con la Mole? Un día más en algún lugar de la ciudad de Monterrey buscando lugares donde vendan rica comida o también que sirvan buenos tragos. Hoy, como todos los días que grabamos Botaneando con la Mole, nos tocó grabar ahora en un lugar donde puedes aventarte tus buenos pistitos, tus buenos tragos y además unos buenos snacks y pasártela bien. Podríamos decir que sería una rama de Botaneando con la Mole que es pisteando y botaneando con la mole. El día de hoy nos encontramos con los amigos de Rock Bites, así que quédense con nosotros para que cheques dónde puedes pasar un buen momento, donde puedes escuchar música de rock de los 90s, de los 80s, de los 70s, música de rock en español. Y además de una buena botana, porque tienen alitas, tienen hamburguesas, tienen hot dogs y bueno, unos tragos y unos mezcales que están sensacionales. Todo esto, mejor quiero que lo veas, porque estamos aquí en Rock Bites. Y bueno, recordándole a toda la raza que aquí en Rock Bites, aparte de la buena música, porque es muy buen DJ, aparte de los buenos tragos, también puedes botanear, tiene deliciosa comida. Y bueno, aquí están viendo los nachitos que le voy a dar un llegue. Yo digo, no me ando con... Estos nachitos que están sensacionales. Mira. Le das un baile a los nachos. Y estas alitas, que son sensacionales, los miércoles están a 5 pesos. Y ya pides tú la alita que quieras, si te vas a dejar caer, mira nada más. Estás escuchando buen rock, estás echándote una cervecita con los amigos, con la novia, una hamburguesita nada más. ¿Ves cómo le gustan a la mole? Vamos a probarla. Está sensacional. Imagínate, música de los 80, rock de los 80, rock de los 90, ya del 2000. Buena comida, buena botana, buenos tragos. Mira este juglocito que, la verdad, mira, me está haciendo ojitos. Le voy a dar un llegue. ¿Qué más quieres? Esto lo puedes vivir en Rock Bites. Nachos, pizza, alitas, nuggets, hot dogs, hamburguesas. Le comí de todo. Además, buena música, buen DJ, buenos tragos, que también van a dar los tragos. Y obviamente el mejor ambiente. Recuerden que están en lo que es Vasconcelo, en la Plaza Santa Bárbara, 1403, acá en San Pedro. Agarras todo Vasconcelos. Y bueno, en la Plaza Santa Bárbara, 1403, ahí está Rock Bites. Para que venga los miércoles, los jueves, los viernes, los sábados. Ven a festejarte, ven a ver con tus amigos, lo que quieras vivir. Y agarrar unas deliciosas alitas ahorita. Al rollo le voy a rolar. Están sensacionales. Señores, todo esto solo en Rock Bites. Seguimos aquí en Botaneando y Pisteando con la Mole. Y bueno, como les había dicho, estamos en el Rock Bites y aparte la botana que manejan, que está muy rica, bueno, la especialidad de aquí son los buenos tragos y los que me han presumido mucho son los shots de mezcal. Estamos con mi amiga Mariana, que ella es la bartender y nos va a explicar cuáles los mezcales que tanto me mencionan, que dicen que están muy ricos y que de sabores. A ver si nos puedes mostrar. Mira, ahorita te voy a dar el de chamoy. Chamoy se escarcha con sal de gusano. Ok. Así nos lo traen ya el proveedor. Sal de gusano, ¿Cómo se mata el gusano? Ese es el de chamoy, ¿verdad? Ese es el de chamoy. Miren nada más. Este es mezcal de chamoy, para que digo, mucha gente, ay, el mezcal, no, este es muy fuerte. A lo mejor ya con el chamoy le da un sabor diferente y pues la raza dice, esto unos varios para ponerse alegre. A ver, déjame darle un, le voy a dar un llegue. Disculpenme, le voy a dar un llegue. Este es de chamoy. Está muy bueno, ¿eh? ¿Cuál es el otro que me vas a mostrar? Mira, este es el reposado. Ah, ese es el... Para los valientes. Para los valientes, así. ¿Y este con qué? ¿Con naranjita? ¿Este puedes acompañar con la naranja o con lo que viene siendo la manzana con chamoy? Y ¿pero qué es primero? ¿Qué es primero? ¿La manzana? Ah, primero. Sí. Es que no soy muy bueno para tomar mezcal ahorita. ¿Dónde hay? Oye, raza, que de uno, se acaban tres manzanas, ¿verdad? Puro, capaz. A puro mezcal. Dos, tres platos con tres chamoy. ¿Y ese, amiga? Este es de café. ¿De café? Ese está muy rico, está muy sabroso. Este yo lo recomiendo solo, o sea, sí. Solo, sin nada. Este es de café. Este es de café, sí. Vamos a checarlo. Pero bueno, como les había dicho, de verdad están deliciosas, además. Me estaba diciendo, mira, es más, aquí no tenía, que tienen de reposado, chamoy, moca, coco, bueno, y algunos más. ¿Ese cuál me va a hacer? ¿Me voy a dar de jade? ¿Ese es cuál? Jade. ¿Como la princesa? Pues yo me imagino que sí, la verdad. ¿La princesa no de jade va a ser? Ay, cañón. Ya veo medio raro, ¿eh? Está muy rico, ¿eh? Está muy rico. Puedes ver jade, de café, el tradicional, el de chamoy. Están deliciosos. Acompañados ahí de una naranjita, una manzanita. ¿Ahora ese cuál es? Ahora este es de Jamaica. El de Jamaica. Hijo de su mecha. Horno al prenda. A ver, vamos a... Oye, qué bueno. Es muy bueno. Muy rico, ¿eh? Sí, delicioso, ¿eh? Pues bueno, ya lo saben, en el Rock Bikes, aparte de la buena comida, vamos a dar otro. Véanle. Ya uno. Porque... Canelo, tírame otro. Este es de limón azul. Limón azul. Ay, cañón, este sí estaba más fuerte. Sí, está más potente. Está muy rico, ¿eh? Entonces, manejamos lo que es los mezcales de sabores, también de cerveza, importante. Me estaban diciendo que tenían cerveza rockera también de... Mira nada más. Es alemana. Para los que son fanáticos del grupo de AC/DC, ya saben que aquí en Rock Bikes toca muy buena música. Y para la gente que le gusta AC/DC, pues pueden pedirnos esa. ¿Y esta cuál es? Es la Trooper, que es la de Iron Maiden. Iron Maiden. Trooper, mira nada más. Ahí para la raza que le gusta la buena música, tienes otra. Esta es la Kiss. ¡Órale! Es, ¿te gustó más la de Kiss? Allá. Kiss, AC/DC, Iron Maiden. No te dan una de los líricos de Terán, no hay cerveza de esa, ¿verdad? De los cadetes de Linares. Además, buena cerveza, promoción en lo que es cerveza y también botellas. Me estaban diciendo que los fines de semana las botellas de whisky, 2x 2600, ¿verdad? Tienes con tus amigos a pasártela bien, con un cumpleaños, ¿verdad? O con una novia. Hay un área así, pues sí. ¿Quieres estar más solito acá? La roquera, ¿verdad? Para quedar bien. Así que los invitamos. ¿Están abiertos desde qué? ¿Desde el miércoles? Miércoles a sábado. ¿Miércoles a sábado? ¿Desde qué hora? Desde las 8 hasta las 4 de la mañana. Perfecto. Rock Bikes. Recuerden que estamos en Vasconcelos, en Plaza Santa Bárbara. Es 1403, aquí en San Pedro. No tiene pierde. Y bueno, te la pasas sensacional. Buen rock. 70s, 80s. Español inglés. Perfecto, mi comadre te va a estar atendiendo con las buenas mezcales. Si tú quieres venir y probar uno de los mezcales, dile, oye, lo vi en Botaneando con la Mole, edición Pisteando con la Mole. O si no, puedes estar pidiendo las botellas de cerveza de los grupos de rock, además cerveza nacional, para que puedas pedir la Tecate Light. Entonces, si están en promoción también, y también, pues bueno, si le da hambre a la princesa, pues le dice al chef que le haga. Te recomiendo las salitas que están sensacional. Recuerda que los miércoles están a 5 pesos y los jueves los nuggets están a 5 pesos y están las pizzas los viernes. Sí, las pizzas. Al 2% los viernes. Es para que vengas con la chava, coman, se echan sus chistitos, o si quieren ustedes pasar un buen rato con los amigos, ya saben que aquí en Rock Bike. Recuerden, Plaza Santa Bárbara en Vasconcelos 1403 en San Pedro. Muchas gracias, amiga. Los invitamos a Rock Bikes, así que mira la variedad de cosas y de buenas bebidas que tienen, además de la buena comida, el buen ambiente, buena música, solo en Rock Bikes.